better. Take your seat, show me again. You choose the wrong seat, yours is numbered. The lights turn up, the gun are rising. Large big screen shows love inside. The sword was so many. Casa de Eddie. Casita de Eddie. Hoy estoy aburrido y pongo efectos. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Perdón mi momento estúpido de poner cositas raras, pero bueno, estaba probando aquí la mesa haciendo cosas tontas. ¿Qué tal? Buenas noches, gente. Esto es La Casa de Eddie, como todos los lunes a las 22 horas y 3 minutos ahora mismo, en directo. Y hoy no voy a decir programa especial porque no lo voy a decir. Sí, programa solitario. Programa solitario. Hoy Juan Carlos es su último día de vacaciones, se reincorpora el próximo lunes, estará por aquí. Sí, creo que sí, ¿no? Sí, Juan Carlos, estás escuchando, vas a venir, ¿no? El lunes que viene, sí, ya acabo de hablar con él y me confirma que su estadía en las Bahamas se termina y tiene que volver a la radio a seguir produciendo y a seguir ganando más dinero para poder seguir viajando por el mundo. Bromas aparte, pues sí, hoy un programa en el cual voy a estar haciendo todo yo. Esperemos que estén a gusto. El lunes pasado hice mi autobiografía y hoy ya no tengo más nada que contar. Lo he contado toda mi vida, lo he hecho el lunes pasado, así que hoy solamente van a hablar las bandas que nos han enviado sus cosas. Va a haber alguna que otra novedad y como primera novedad y como primera cosa, a mí me enorgullece que todavía esta gente tenga muchísimo interés en seguir tocando y yo se lo agradezco. En mediados de julio de este año va a salir el disco de estos muchachos. Brown Sugar. ZZ Top sigue tocando. El señor Billy Gibson. Disfruten, muchachos. You can't get past the right. That ain't new to the past. My friends, they all told me, yeah, man, that's something gonna change your life. My friends, they all told me, man, that's something gonna change your life. Gotta have brown sugar, man, it's just gonna make me feel alright. Gotta have brown sugar, man, it's just gonna make me feel alright. Pues ahí estaban los ZZ Top, que van a sacar disco, en, como lo decía antes, en julio de este año va a estar. Pero bueno, tiene tantos adelantos que creo que ya se va a escuchar el disco completo en dentro de un mes ya van a tener el disco completo. Pero de la manera oficial va a salir en el mes de julio de este año. Así que bueno, era un humilde recordatorio que hacemos con la grandísima banda que fueron los ZZ Top, que son los ZZ Top. Y que a mí siempre me, el señor Billy Gibbons, yo tengo una cierta debilidad por él. Y digo, joder, macho, esta gente da gusto que sigan insistiendo con la música. Y ojalá que sean muchos años más que sean los ZZ Top sigan tocando. Bueno, ya arrancamos un poco con la historia que hacemos habitualmente, que son bandas de España. Hoy voy a mezclar un poquitito, creo que voy a hacer alguna bandita argentina también. Pero bueno, primera banda que nos llega de Alicante, banda fundada en el año 2001, pero se refundó en el año 2018 y acaba de sacar un disco que se llama Se Acabó la Tontería. La banda se llama Homo No Sapiens y el tema se llama Un Estorbo con Piernas, que no soy yo. Pues ahí estaban los Homo No Sapiens, el disco que acaba de salir hace muy poquito, muy pero muy poquito, diría días atrás, la semana pasada ya estuvo por aquí saliendo el disco, así que se acabó la tontería con este tema, altamente recomendable. Yo escuché otros temas más y la verdad que es una banda que me interesó. Hoy vengo un poquito punky, bueno, un timita más punky. Pero bueno, quería tener un poco una cierta relación entre tema y tema. Y vamos a la siguiente banda. Esta banda es muy curiosa, es una banda casi así, generalmente hace temas punk, que son los Punk Sailor, y hacen, digamos, versionan clásicos. Y la verdad que esta versión de este clásico me gustó. Un poco modifican las letras, pero la verdad que son graciosos y gente se las ve muy divertidas. Gente que me gustaría entrevistar, porque si son así con las letras, cómo las cambian, estaría bueno tenerlos por aquí. Juan Carlos, te voy dejando trabajo, ¿vale? Venga, los Punk Sailor. Bien radioactivo, el chef me advirtió del peligro y pensé, se está quedando conmigo. Me ardió la boca, sentí el picor con todo su calor por todo el cuerpo. Cuando cagué salió fuego y un pedo a la vez y dejé el baño ardiendo. El ojal no me había escuacido así nunca. Ahí estaban los Punk Sailor. La verdad que es una banda muy interesante porque, ya te digo, modifican las letras y la verdad que hacen una historia. Cuidado. Estos me han gustado, ¿eh? Así que voy a ver si en breve podemos hacer una entrevista porque acaban de sacar disco. Esto es parte de su nuevo disco. Y nada, Fuego en Popa se llama. Entonces, como estaba con el tema escatológico, se me vino otra banda escatológica, y esta es de Argentina. Y esta es una banda que la gente de Asterisco Radio la quiere mucho, la sigue mucho, principalmente su responsable, que es el Gordo Tony. quiere mucho a esta banda y creo que es el momento de agradecer el apoyo que nos dan desde Argentina. Y esta banda es para ti, Tony, que a mí me gusta mucho también. Hoy es jueves y estoy en mi bulo. Preparo la pilcha para casiñar. Pico una porza de musa de anoche. Me subo en la chata vestido de frac. Prendo la radio. Estaciono en Varela, ginebra en la mano. Me pongo a escuchar. Pues ahí estaba el partiendo cabeza de esta grandísima banda que son los Áspera, de Buenos Aires. Y nada, siempre necesitamos una Anita en nuestra vida. Esto es muy machista, no importa. Pero no lo podía evitar, no lo podía decir. Y como trato de hilvanar las cosas, pues yo creo que es el momento de gloria de Laura Roquera con las bandas que nos va a presentar hoy. Así que las dejo sonando, hablando a ella, presentando las bandas, y yo me tomo una cerveza y me fumo un cigarro, porque en estos momentos lo aprovecho, pero también lo estoy escuchando. Hay una locura de la que nadie escapa. A esa locura yo la llamo rock. Les habla Laura Roquera desde Buenos Aires, Argentina, y estaré compartiendo con todos los amigos y amigas de la casa de Eddie Rock Cruzando el Océano por LH Magazine. Que sea rock. Hola, ¿cómo están amigos de la casa de Eddie? En otra edición, Laura Roquera desde Buenos Aires, Argentina. Y esta vez reconozco que más recuperada que la última vez que me escucharon. Ahora les voy a presentar la banda Nunca Opuestos. Es una banda de Capital Federal, Buenos Aires. Y si bien tienen una larga trayectoria, porque ellos sufrieron como una transformación, antes eran Viejo Empedrado, una banda que duró 20 años, y en esta nueva unión salió Nunca Opuestos, siempre manteniendo las bases de ese público anterior, como también este actual, que se mezclan y acompañan. Una banda que trabaja con mucha profesionalidad, que realmente vale la pena cada show que dan, porque es una fiesta. Y como no podía ser de otra manera, quería presentarlos, que los conocieran. Van a poder escuchar uno nada más de los temas de este disco, pero aconsejo escuchar El Otro Lado del Miedo, porque realmente pasás por un montón de géneros dentro de cada una de las canciones que presentan. Este disco fue producido artísticamente por el Conde Kun Pastori y también el asistente fue Diego Aput. Han trabajado también Pablo Puntoriero, Miguel Ángel Talarita, Franchi Barreiro, muy conocidos músicos dentro del rock argentino. Y no podía dejar de nombrar que estuvo una participación especial en un tema que va a sonar una vez que terminemos de contar sobre quiénes son ellos. Tuvo una participación especial Juani de Andando Descalzo, que es una banda que admiro un montón y aparte muy conocida dentro del rock argentino. Y tengo la alegría de poder presentar esta banda amiga con un tema que estuvo el de invitado, que es Lo Kurda. Sus integrantes son Juan Escalice en voz, lo conocemos como el Tano, Marcelo Lancilota, espero haber dicho bien tu apellido, Marce, porque no lo sé, que es Lanzi, que está en guitarra, Diego González, que siempre me dice decime Diega, también en guitarra, Fran Escobar en bajo, Diego Lavi en batería y Charlie Acejo en sintetizador. Recomiendo ampliamente seguir esta banda en las redes sociales, los que encuentran como Nunca Opuestos OK, y también, por supuesto, escuchar este nuevo disco que sacaron que está buenísimo. Ahora los dejo con este tema que seleccioné y también es uno de los cortes oficiales, Lo Kurda, para que lo escuchen. Cuando te desesperes y la angustia segunda banda hoy en Rock Cruzando el Océano, les presento a Week 8. Es de mi querido Montevideo, Uruguay. Sus influencias son variadas desde el clásico rock and roll, rock alternativo, hard rock, y se puede notar en sus diferentes trabajos. Sus inicios fueron por el año 2017, 2018, sus primeros toques, pero recién en el 2019, precisamente en junio, presentan en las plataformas de difusión y redes sociales su primer EP, que justamente se llamó EP1, grabado en el estudio Lelu de Montevideo. En marzo de 2020, qué fechas como para no recordarlas, la banda cruza el charco hacia Buenos Aires y es allí donde graba su segundo EP, en los históricos y míticos Estudio Ion. En el 2021, después de algunos lapsus obviamente nos generó a todos el tema de la pandemia, logran presentar su último EP hasta el momento, Despertar del Caos, donde encontramos el tema Estallar como corte de difusión y que hoy lo estarán escuchando aquí en la casa de Eddie. Sus integrantes son Sebastián Elizalde en voz, Matías Grunulú en guitarra y coros, siempre cuando no sé bien si el apellido está bien pido disculpas, Joaquín Clavijo en guitarra, Ider Pais en bajo y Pablo Grimón en batería. Seguilos en las redes sociales como Facebook, Instagram, los encontrás como Week 8 número 8. Gracias por acompañarme en otra de mis columnas de Rock Cruzando el Océano, ese apoyo incondicional que damos a las bandas y unimos Europa y también Latinoamérica. Un abrazo grande, Laura Roquera, que sea rock. Aquí los dejo con Estallar. Chao, chao. We'll be right back. Pues ahí estaban las bandas que nos traía en esta ocasión Laura Roquera, en la cual siempre vamos a estar eternamente agradecidos porque nos permite tener este contacto Latinoamérica-Europa. Y es un poco la idea que cuando nos cruzamos en aquellos meses atrás, ya hace largos meses atrás nos cruzamos con Laura, fue un poco la idea que teníamos con ella. Y la verdad que es una maravilla porque siempre está trayendo grandísimas bandas. Desde no solo Latinoamérica, porque a veces hablamos de Argentina y Buenos Aires o de Uruguay y Montevideo, no, y la verdad que muchas veces trae bandas de Brasil, de Centroamérica. La verdad que es un verdadero placer tener a Laura Roquera con nosotros. Y bueno, el mes que viene estará de vuelta. Nosotros, bueno, para los que no lo saben, Laura siempre está con nosotros el último lunes de cada mes. Así que este mes ya he cumplido el Rock Cruzando el Océano y el mes que viene la tendremos de vuelta por aquí. Para continuar un poco con el estilo, digamos, en el que nos dejó Laura, pues vamos a poner una banda que la verdad que me mandó el correo y fue muy, muy simple porque fue la banda se llama Doble Esfera. El tema se llama Three Sisters. Y la verdad, suenan muy bien. Después vamos a hacer algún comentario respecto a esta gente. Alrededor, siete bípedos y un chiquillo caminando, deslizando al mismo sol. Su destino, un paraíso helado, horadado por leves rayos de sol. Hay miradas quebradizas de pupilas de cristal, hay pisadas sospechosas y engañosas encontradas por azar. Hay un niño que te avisa, que la brisa va tornando en vendaval. Puntita de piedra y barba helada, te saluda al pasar. Welcome to Whatsapp Falls, where the snow's burning up your soul. Everything's gonna be okay, and we'll meet again someday. You will return to Whatsapp Falls, every river and canyon, you'll have gone. Rockero en un tablao, camareras sin complejos y un pendejo que palmea sin compás. Por dos sillas y un café quemado nos cobraron $5 de más. Si con ella cruzas la mirada no podrás escapar. Welcome to Whatsapp Falls, where the snow's burning up your soul. Everything's gonna be okay, and we'll meet again someday. You will return to what's our fault. Every river and canyon, love goes on in llegar el deshielo. Cuando el verde empiece a florecer, sellaremos nuestros lazos entre abrazos y promesas de volver. Tú te irás en el vagón de Cora, yo me quedaré sentado en el andén. Tú te irás en el vagón de Cora, yo me quedaré sentado en el andén. Sentado en el andén. Sentado en el andén. Sentado en el andén. Sentado en el andén. Pues ahí estaba la gente de Doble Esfera con su tema de Three Sisters. De un disco llamado Futuro, y nada, y la verdad que un disco que aparentemente yo no escuché, la verdad que tengo que reconocer, no he escuchado todo el disco entero, he escuchado algunos temas. Este es el tercer adelanto del disco, una banda más que interesante, altamente recomendable. Si la recomiendo yo es porque la tienen que escuchar, si no estaría sonando en la casa de Eddie. Gracias a los chicos por mandarnos la info. Y nada, seguimos un poco con la historia por aquí. Iba a poner una canción, pero me acabo de arrepentir, no porque sea la canción mala, sino porque vamos a seguir manteniendo un poquito este estilito rockero. Así que vamos con una banda que se llama Abismo, y también sacando un nuevo proyecto. Vamos a escucharla y después hablamos de ellos. Sepultados entre miserias y grandezas, colocados y extasiados, lúcidos o desorientados, caravana de renegados, ansiosos por despegar hacia autopistas estelares sin límite. Bendecidos por el ángel de la excentricidad, nos ahogamos en el mar de la tranquilidad. Nos acoge la tormenta, nos impulsa el huracán hacia islas desoladas, al corazón de la ciudad. El olor de los lavabos ya no me hace vomitar. Daría mi vida por ti, cariño, ahora mismo en este instante, pero quizás mañana otros ojos me atrapen. No tiene que ser más de un momento, no existe el para siempre, solo mientras nuestros ojos brillen. Que nuestros ojos dejen de brillar. Solo mientras nuestros ojos Pues ahí tenemos Me quedé enganchado con otra cosa, pido mis disculpas porque he tardado un segundo. Teníamos la banda El Abismo, que el tema que se llamaba Mientras Bailen, ¿vale? Es un disco que está saliendo ya, creo que también salió la semana pasada, una banda de Teruel, ¿eh? Y nada, vuelvo a decir lo mismo que hice con la otra banda, pero no, la verdad que no me voy a cansar de repetir. Si suenan aquí es porque principalmente nos gustan a nosotros y espero que ustedes también tengan el oído tan delicado como tenemos nosotros para que puedan sonar estas bandas que a nosotros nos gustan muchísimo. Y si están aquí es porque ya como... No, bueno, sí, lo voy a repetir mil veces porque es eso. Nos gustan a nosotros y tienen que sonar a la casa de Eddie. Y no voy a cansar de decir también de la cantidad abismal que tengo, hablando de abismo, de correos que tenemos en nuestro buzón. Más o menos estoy casi en este mes ya leyendo los correos, sí, me falta solamente este mes para leer todo lo que nos han llegado. Pido mil disculpas si hay algún concierto, y la verdad que muchas veces me pasa que llego a leer un correo de algún concierto o algo, pero ya pasó. Pido mil disculpas, pero bueno, generalmente lo que tratamos no tanto de promocionar un concierto, sino de promocionar a la banda en sí cuando sacan discos y cuando tienen algo interesante que contar, ¿no? Lo del concierto obviamente sí, pero bueno, voy a tocar en tal lado. Bueno, nosotros tratamos de promocionar lo que es el CD y poder entrevistarlos, y eso es un poco la historia, ¿no? Así que muchas veces sí que nos llega mucha información de conciertos que no solemos hacer, la verdad. Promocionar conciertos no, alguna vez, pero ocasionalmente lo hacemos. Nos quedan unos 12 minutos de programa. Pues voy a estar bastante... me parece que lo he calculado bastante bien hoy, Vamos con una banda... la verdad que me interesó el proyecto. Se llama Los Semblant. Me digo una cosa y después a los 30 segundos o a los 5 segundos me contradigo. Me llegó esta banda, me llegó por un festival que se va a hacer en Galicia por el mes de julio, que debe 4 o 5 bandas heavy. Y una de las bandas que está en este festival es esta. No tengo una información de la banda en sí porque estaba en el catálogo de bandas para tocar, pero la escuché y me pareció más que interesante. Nos pasamos un poquito al heavy, pero no lo puedo evitar. Así que lo siento mucho, muchachos y muchachas. What difference does it make? pedazo de banda, los Semblant españoles. Parece que mentira, pero suenan de putísima madre. Por eso dije, estos muchachos tienen que sonar aquí. Así que busquen de esta banda, que me parece más que interesante el proyecto que tienen. Y nada, yo ya me involucré directamente y ya estoy ahí investigando a esta gente porque son muy buenos. A mí me impactó el sonido, el vocal, todo. Además, trabajan con dos voces, como pueden ver. Y nada, más que interesante este proyecto, la banda se llama Semblant. Y 54 minutos, yo creo que me voy. Me voy porque tengo sed y me quiero tomar una cerveza. Y entonces... nos vamos a despedir con una banda que se llama Agujero de Salida. El tema se llama Salud, Libertad y Rock and Roll, del disco que se llama Tiempos Decadentes. Es un disco que también dio a la luz hace muy poquito tiempo. Lo estuvieron presentando hace una semana atrás también, aquí por Madrid. Y con esto nos vamos y... bueno, espero que hayan disfrutado de esta hora. El lunes que viene ya estaremos el equipo completo. Bueno, que no somos muchos, somos dos, pero sigue siendo un equipo. Así que ya Juan Carlos estará el lunes aquí. No sé si antes me presentará la dimisión. Creo que no, porque vengo hablando con él durante la hora de programa y no me ha dicho no vengo más. Así que supongo que el lunes estará aquí. Así yo un poco descanso de toda esta historia de montar el programa, de poner la mesa, de grabarlo, de subirlo. Así que ya le va a tocar un poquitito a él hacer algo, porque no quiero que el éxito solamente sea mío, sino compartirlo con él. Así que Agujero de Salida, Salud, Libertad y Rock and Roll, ¿qué es lo que necesitamos nosotros que vivimos de esto? Quiero decir, de este estilo musical. Tenemos salud, bueno, ya a una edad ya se empieza a perjudicar a la gente. Libertad, yo creo que tenemos libertad y lo único que sí seguramente tenemos todos es mucho rock and roll. Así que con esto nos vamos. El lunes que viene nos vemos. Bueno, no nos vemos, escúchennos. Y no nos vemos por los bares. Generalmente tratamos de en los conciertos o en los bares, son los sitios donde generalmente estamos Juan Carlos y yo. Venga, gente. Nos vemos hasta el lunes que viene. Adiós. Sí. ¿Viste? No me deja irme, ¿viste? Cuando te querés ir y no te dice, no, quédate. Venga, nos vamos a ir. Venga, adiós. Sobredosis de rutina que ya no puedo aguantar. Un buen chute de burro que a nadie le sienta mal. Hoy no es un día más, aunque sea como cualquier otro. Mi voz no la podrán callar. Yo nunca cajo en el sistema. Búscame si no ves la sal.